brazos fuiste tú. Si no me amabas, ¿por qué tanta mentira? ¿Por qué me dijiste que no te fuera a dejar? Decirme la verdad.